Y cuando él tenía algo así como 11, 12 años, su padre le repetía siempre una frase y le decía: hijo, la vida está llena de altibajos, de subidas y de bajadas. Un poco lo que todos los padres nos dicen, pero este padre se lo repetía mucho, le hablaba de las subidas y de las bajadas. No sabía ese padre que su hijo iba a ser un ascensorista. Decías que en la vida hay altibajos, y pensar que mi trabajo te lo iba a demostrar. Con un botón puedo subir, otro botón me hará bajar. Sube una persona que me ordena cuarto piso, otras tantas en el quinto quedarán. Y mi ilusión, ¿en qué piso ha de bajar de esta cárcel de metal? Un ascensor al cielo para poder llegar. Hacerlos despertar. Un ascensor al cielo para poder llevar todos mis sueños muertos y hacerlos despertar. Altibajos de la vida, yo los pueda controlar con un botón. Con un botón puedo subir, otro botón me hará bajar. Padre, tú decías que en la vida hay altibajos, y pensar que mi trabajo te lo iba a demostrar. Con un botón voy a subir, otro botón me hará bajar. Un ascensor al cielo para poder llevar hacerlos despertar. Un ascensor al cielo para poder llevar todos mis sueños muertos y hacerlos despertar. Un ascensor.